8 de la mañana, 26 minutos. La investigación sobre el caso del abogado asesinado Marcos Alonso no solamente desnudó una forma de operar complicada que trajo sus consecuencias, sino también en boca de testigos y personas que declararon en el marco de la causa, hubo acusaciones cruzadas hacia miembros de la justicia. Al menos se conoce una sola, que es la acusación al juez de garantías Antonio Saladino por parte de algunos testigos que declararon en la causa como un probable intercambio de favores con el abogado asesinado y demás. Hace un ratito escuchábamos en línea por la 90 al secretario de enjuiciamiento de magistrados Ulises Jiménez, quien confirmó este lunes que la Fiscalía General le envió las constancias para investigar si Saladino tenía un vínculo directo con el abogado asesinado Marcos Alonso e incurrió en un mal desempeño de sus funciones. La semana pasada comenzaron los apoyos políticos a José Echeverry, al intendente, por parte del concejal Ernesto Cladera de Coalición Cívica, con quien hablamos e hicimos la entrevista aquí en nuestra línea por la mañana. Y también ayer se conoció una que realizó el Partido Justicialista a través de los concejales Miguel Santillán y Adriana Capuano. En el marco de este tema, hoy se va a realizar, creo que a las 11, ahora me lo va a confirmar Celeste Amarante, una reunión de todos los bloques del Consejo Deliberante para tratar de, brindar algún apoyo institucional del Consejo Deliberante a esas acciones. Celeste, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué, cómo estás? Celeste, ¿me escuchás? Sí, sí. Ah, perfecto. Buen día. Yo no te escuchaba. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bueno, contanos la reunión y qué es lo que va a plantear el oficialismo en esta reunión de presidentes de bloque que se va a realizar hoy a las 11, si no me equivoco. Mañana. Está convocada para mañana miércoles a las 11 de la mañana. Ah, sí, perfecto. Una reunión con todos los presidentes de bloque. La idea es, como vos recién manifestabas, en virtud del apoyo que ha habido por parte de dos bloques políticos, particularmente Coalición Cívica y el PJ, a las políticas de seguridad llevadas a cabo por el intendente. Creemos que sería de mucho más peso si este apoyo fuera institucionalizado. Uh-huh. Entonces, tratar de aunar esfuerzos para arribar a un apoyo que sea político, porque estamos hablando de bloques políticos, ¿no es cierto?, a las políticas llevadas adelante por el intendente municipal. Bien. Ayer hablábamos con algunos colegas y planteábamos la grave. Yo no sé si la gente está tomando dimensión de lo grave que es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando por ahí hay personas que le ocurren cosas y no hace la denuncia porque en realidad no cree en la policía. Pero bueno, también esto ha tocado el funcionamiento de la justicia, ¿no? Y hoy ni policía, hay algunas personas que no creen ni en la policía y ahora tampoco en la justicia. Sí, yo de cualquier manera creo que hay que diferenciar varias cuestiones en este tema. Uh-huh. En primer lugar, siempre hubo como una cuestión, si querés, mística de que la gente no creía en la justicia, en la policía, pero como que nadie lo manifestaba por ahí públicamente, como se ha hecho ahora a partir de casos que fueron de la importancia que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Asimismo, el intendente se puso al frente de un problema de inseguridad hace prácticamente un año, va a ser un año, en un momento en el que todos decían lo mismo por lo bajo, pero nadie salió a apoyarlo, ¿sí? Y por ahí lo llamativo de todo esto es que la gente, o los dirigentes, o todos, por ahí salgan o salgamos a manifestarnos cuando se llega a este límite de las cosas. No comparto algunas manifestaciones que sí han hecho algunos dirigentes en el sentido de confundir inseguridad con lo que fueron dos o tres casos de esta última semana o de estos últimos 10 días, ¿no? Y tampoco comparto que, el mensaje que a mí me llega de uno de estos dirigentes cuando emite su opinión de decir, bueno, ahora que le robaron a un diputado nacional, o ahora que le roban a un hijo de un juez, no, me parece que ya llegamos a un límite y tenemos. No. Porque entonces, ¿cuál es la sensación que le llega al resto de la gente que sufre las mismas modalidades delictivas que han sufrido estas personas Digamos, no creo que tengamos que hacer esta diferenciación o este análisis para decir, bueno, ahora sí salgamos a apoyar lo que ha sido la política del intendente o la gestión del intendente. En cuestiones que además, tratándose de justicia y tratándose de policía, algo que siempre lo hemos dicho también y lo hemos sostenido, en un 99% de los casos depende de la provincia. Pero de todas maneras, por más que dependa de la provincia, los reclamos siempre van a ser para el intendente. Los reclamos, o a la dirigencia política local. Exactamente. Porque la gente lo tiene a mano, al intendente o a los dirigentes políticos. Exactamente. Digo, a vos como concejal te encuentran en la calle, al intendente lo encuentran en la calle, a los diputados los encuentran en la calle. O sea, el reclamo, aquí el habitante común, el tipo común, no tiene más que reclamarle a al político más cercano que tiene. Y exactamente por esto que vos decís, ¿no? Por una posibilidad de contacto, de mayor cercanía, de manifestar por ahí esa bronca o ese enojo contenido que hay en muchas oportunidades también. Pero creo que también se tiene que dar la tranquilidad a la ciudadanía que en lo que es competencia o hasta donde llega el alcance del Poder Ejecutivo Municipal, del Intendente, se ha trabajado y las medidas que se han podido adoptar y que correspondan que se adopten por parte de una comuna se han tomado, se han tratado de arribar a consensos, ¿sí? Con la oposición y de llegar a medidas que conformen, es como todo, ¿no es cierto?, que conformen por lo menos a la mayoría. ¿Sí? Se ha trabajado y ya te digo, el intendente y este gobierno municipal se ha puesto al frente de un conflicto hace un año y en ese momento quedó en la más absoluta soledad. Lo que van a reclamar ustedes ahora en esa reunión en el Consejo Deliberante y con los demás bloques, será que todos unifiquen un criterio para dar un apoyo institucional a esta grave situación institucional que está viviendo la barría. Exactamente, ¿sí? Tratar de arribar a un acuerdo, a un consenso, unificar criterios, como vos decís. No sé si para reclamar, ¿sí? Vamos a ver qué surge también de ese encuentro, porque además va a ser con los presidentes de bloque únicamente, no va a ser abierto al resto de los concejales. Pero fundamentalmente para dar apoyo. ¿Esto va a ser en el marco de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante? No, porque las comisiones no están conformadas todavía. Ajá, no están conformadas. No. Bien, ¿cuándo se conforman las comisiones? Y en eso se está trabajando también en el Consejo. Bien. Todavía no hay novedades. No. Celeste, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge. Un beso grande. Adiós. Celeste Amarante, concejal por el oficialismo. Bueno, en el marco también con lo que hablábamos junto al concejal Cladera de la coalición cívica la semana pasada, el jueves, creo que fue el jueves pasado que hablamos con Ernesto Cladera en nuestro En Línea por la 90. 8 de la mañana, 34 minutos en todo el país.